capítulo 11 del libro de Primera de Crónicas, verso número 9. Vamos a predicar en esta noche por el tema subiendo escalones. Subiendo escalones es el tema en esta noche. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Dice ahí, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Predicamos por el tema subiendo escalones. Y si ustedes saben lo que es un escalón, es un peldaño que tiene una escalera. Es uno de los muchos que usted tiene que subir para llegar hasta arriba. ¿Ah? Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche. Y pidámosle a Dios que Él nos habla por su palabra de forma especial a todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, la cual acabamos de dar lectura en el día de hoy. Te suplicamos, Padre mío, que tú uses esta palabra para hablarnos a todos y a cada uno de nosotros de forma especial. La unción de tu Espíritu Santo esté sobre mí para predicar esta palabra como me tienes acostumbrado a hacerlo. Y la revelación de tu palabra en mí mientras la voy predicando. Y los dones de tu Espíritu Santo en mí mientras voy predicando esta palabra. Señor mío, quita todo lo que el enemigo quiera utilizar para impedir que la predique con plena y con total libertad. Muévete desde la parte del frente hasta la parte de atrás, sobre cada dama, sobre cada caballero, sobre cada joven, sobre cada jovencita, sobre cada niño, sobre cada niña. Desata, Dios eterno, espíritu de adoración en los labios de tu pueblo mientras tu palabra es predicada. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermano. Gloria al Señor. Póngame mucha atención al mensaje que vamos a predicar aquí en este lugar en esta noche. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Esto es un mensaje que surge de algunas conversaciones que tuve en el día de hoy con diferentes hermanos. Y a alguno de esos hermanos le dije que el cristianismo es una vida donde nosotros estamos llamados a subir escalones todos los días. Que el cristianismo es como una escalera donde usted no puede llegar a la cima si no comienza a subirla desde abajo. Hay personas que les gustaría llegar a la cima de la montaña sin tener que pasar por el valle, sin tener que empezar a subir desde la ladera, sin tener que comenzar a utilizar sus piernas, mirando hacia arriba mientras se va subiendo el monte, porque subir una montaña o un monte no es fácil, dependiendo de lo alto que sea el monte. Y yo le aseguro a usted que en el cristianismo hay muchas cosas que están bastante altas y que a veces son dificultosas alcanzarla, y que para alcanzarla uno tiene que estar dispuesto a subir. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos convertimos al Señor, nosotros íbamos a un monte a orar. Y había veces que nos íbamos a las 12 del mediodía, hermano, y subir para arriba de una montaña a las 12 del mediodía no es fácil, porque el sol está en todo su esplendor, calentando con toda su fuerza. ¿Eh? y comienza a subir uno con fuerza, pero ya por el camino se tiene que sacar uno el pañuelo y comenzar a secarse el sudor. Y cuando llega uno arriba, hay veces que tiene que sentarse y tomar un descanso hasta que le pasa la fatiga. Bendito sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Y yo, amados hermanos, conversando hoy y conversando en otras ocasiones también, porque muchos consejos que yo le he dado a muchos hermanos, y hay hermanos de esta congregación que así lo sabe, que me he sentado con ellos en innumerables ocasiones, y cuando han tenido batallas y luchas y problemas en su vida, yo les he dicho a ellos, ahí tienes un escalón que Dios te ha puesto en tu camino para que tú lo subas. David fue un hombre que, a pesar del tipo de hombre que era, a pesar de sus batallas espirituales, a pesar de los pecados que cometió, David fue un hombre que supo no detenerse en los conflictos que tenía, ni en las aparentes derrotas que recibió en su vida, sino que siempre miró hacia adelante y se propuso en su corazón subir el monte, aunque haya tenido una caída. Y bien se dice, amados hermanos, que en el cristianismo la victoria no es del que comienza, sino del que termina. De la misma forma que en una carrera, la victoria no es del que comienza la carrera, sino del que logra llegar a la meta. Bendito sea el Señor. Y a mí me gusta la palabra de Dios cuando, hablando acerca de David, nos dice a nosotros, y David iba adelantando. En otras palabras, David no era un hombre estancado. David no era un hombre plantado en el mismo lugar. David no era un hombre petrificado. David no era un hombre, aleluya, arraigado de una sola cosa, detenido en un mismo lugar. La Biblia dice que David era un hombre que iba adelantando. En otras palabras, que iba moviéndose. Pero escuche bien. La Biblia no dice David iba atrasando. La Biblia dice David iba adelantando. Adelantar es ir hacia el frente. Atrasar es ir hacia atrás. Y David tuvo en su vida muchas cosas que lo pudieron haber llevado hacia atrás. Desde el pecado de adulterio que cometió. Desde el pecado de mandar a matar al hombre de aquella mujer. El pecado de haber mandado a hacer un censo cuando Dios no lo había mandado a hacer el censo. Donde miles de hombres murieron por culpa de la desobediencia de David a la voz de Dios que le habló a través de Joab. Y que le dijo Dios a David a través de Joab: el Señor añada a tus hombres miles y millones, millares sean añadidos, pero no hagas esto, que es un gran pecado delante de Jehová. Y que aún bajo el conocimiento de lo que hacía lo hizo. Y trajo maldición de Dios sobre de él y sobre el pueblo. Sin embargo, David era un hombre que, a pesar de sus errores, que a pesar de sus batallas y a pesar de las luchas que en él había, David, la Biblia nos dice que iba atrasando, David iba adelantando. En otras palabras, David iba subiendo escalones. Y dice, y David iba adelantando y creciendo. Creciendo, porque todos estamos llamados a crecer. ¿Ah? Todos estamos llamados a crecer. Y el crecimiento en la vida del creyente es algo que no se detiene. El creyente está llamado a crecer de día en día. Yo le aseguro a usted que cada prueba que David pasó le enseñó algo a David que lo ayudó a crecer. Los pecados que él cometió le enseñaron a él cosas que le ayudaron a crecer. Las batallas por las cuales David tuvo que pasar en su vida, aleluya, fueron batallas de las cuales él salió más victorioso porque aprendió algo que no sabía. Y yo quiero que usted entienda que cuando uno le puede sacar una enseñanza a todas las cosas en el cristianismo, aún de las supuestas derrotas se aprende. Aún de los errores se aprende. Aún de los pecados cometidos se pueden sacar enseñanza. Aún de las faltas cometidas uno puede sacar una enseñanza que ayude a uno a crecer en su vida espiritual. Aún, aleluya, de aquellas veces en las cuales usted se ha sentido frustrado, desanimado y ha doblado su cabeza, si usted abre sus ojos, usted puede sacar una enseñanza de tal forma que se pueda decir de usted que usted también va adelantando y que usted también va creciendo delante de la presencia de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Abasalabakiashendaba. Présteme atención. Aleluya. La vida cristiana nos ha sido dada como una escuela. El cristianismo es una escuela. Y usted y yo somos estudiantes en la escuela del Señor. Por algo, a nuestro Cristo se le llama maestro. Y un maestro es alguien que enseña. Y todo maestro tiene que tener estudiantes. Y si él es el maestro, los estudiantes somos nosotros, bendito sea el Señor. Y para que haya un maestro tiene que haber una escuela, y el cristianismo es nuestra escuela. Desde el mismo momento que usted se convierte al Señor, usted entró a una escuela donde usted va a aprender cosas que jamás hubiese aprendido en su vida. El cristianismo es la mejor escuela. Dentro de esa escuela, nosotros estamos llamados a crecer, nosotros estamos llamados a adelantar, nosotros estamos llamados a subir escalones. Yo me acuerdo que en una ocasión yo contemplé en un lugar uno de esos anuncios que ponen así, y había un letrero bastante grande con una escalera hecha. Entonces al principio, en el primer escalón, aparecía un hombre riéndose, lleno de fuerza, ¿verdad? Lleno de vida, como que va a subir el primer escalón, con una sonrisa en sus labios. Cuando sube al segundo escalón, se ve como que ya le empezó a dar trabajo. Cuando sube al otro escalón, ya parece sudando. Cuando sube al otro escalón, el rostro ya no está sonriendo, se ve triste. Sigue subiendo al otro escalón y su rostro se le ve peor. Pero cuando sube al último escalón, aparece con las dos manos arriba, con una sonrisa en sus labios, diciendo: lo logré. Alabado sea el Señor en esta hora. Y el cristianismo es como esa escalera que yo vi en aquel dibujo. Que cuando usted llega al cristianismo, que es el primer escalón, usted llega con una sonrisa en los labios. Usted comienza a reírse. Usted comienza a gozarse. Usted comienza a participar de unas bendiciones que le hacen ver a usted que el cristianismo es color de rosa. Es como una rosa sin espinas, donde no hay pruebas, donde no hay tormento, donde no hay sufrimiento, donde no hay batalla, donde no hay nada. Lo que parece es una eterna bendición y todo es gozo. Pero después de ese escalón usted tiene que pasar al otro. Y en el otro usted se va dando cuenta de que las cosas parece todavía no se le ha abierto el cuadro de una forma completa, pero ya como que el otro escalón le está empezando a dejar ver que no todo va a ser sonrisa. Y cuando usted pasa al siguiente escalón, puede ser que ya la sonrisa no esté. Y cuando sube al otro, puede ser que ya usted haya empezado a sudar. Y cuando pase al otro escalón, puede ser, aleluya, que ya usted esté comenzando a preguntarse si lo logrará. Pero yo quiero que usted entienda que en el cristianismo, con la ayuda de Dios, se pueden subir todos los escalones hasta que cada uno diga: lo logré. Alabado sea el Señor en esta hora. Cada batalla que usted vence, cada conflicto que usted gana, es un escalón que usted sube en su vida espiritual. Cuando usted pasa por una prueba y usted la vence, usted está subiendo un escalón. Cuando usted pasa por una batalla y usted vence esa batalla, usted está subiendo un escalón. Cuando el diablo le quiere llenar su corazón de raíces de amargura y usted vence las raíces de amargura que el diablo quiere poner en su corazón, usted está subiendo otro escalón. Cuando el diablo lo hiere y esas heridas quieren gobernar su vida, pero usted, aleluya, aprende a que esas heridas tienen que ser sanadas y le permite a Dios sanar sus heridas, usted ha subido otro escalón. Alabado sea el Señor para siempre en esta hora. Negarse, amados hermanos, a perdonar a alguien que nos ha ofendido es negarse a subir un escalón. Negarse a permitir que el Señor sane nuestras heridas y arranque nuestras raíces de amargura es negarse a permitir que el Señor, aleluya, o que nosotros subamos otro escalón. Negarse, sea bendito el Señor para siempre, a pelear contra las batallas espirituales que diariamente el diablo pone en nuestro camino, es negarse a subir otro escalón. Negarse a tomar una parte en la iglesia es negarse a subir otro escalón. Negarse a predicar la palabra es negarse a subir otro escalón. Negarse a testificar de Cristo es negarse a subir otro escalón. Negarse a repartir un tratado es negarse a subir otro escalón. Negarse a compartir con otros la obra de salvación que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida es negarse a subir un escalón más. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Porque hay personas que se niegan a hacer todas esas cosas, se niegan a perdonar, se niegan a permitir que el Señor le sane las heridas, se niegan a permitir que el Señor le arranque las raíces de amargura, se niegan a la predicación, se niegan al cántico, se niegan a repartir tratados y no saben que por eso es que están muertos y sentados en un banco. Y que pasan los años y los años y del banco no se levantan. No porque Dios no quiera que ellos se levanten, sino que porque cuando usted les quiere dar la oportunidad para que lo hagan, ellos contestan con un no. Y ese no, aleluya, lo que hace es mantenerlo en el escalón donde han estado toda la vida. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Yo creo que a lo mejor aquí hubieron personas. Que cuando el hermano Ginestre nos dijo, predicándonos aquí, dijo, no. Si Dios llamó a Abraham a la edad de 70 años y a Moisés a la edad de 80, yo creo que hubieron algunos que dijeron, pues fíjese, yo lo que tengo son 30. Déjame quedarme aquí sentado. ¿Ah? Ahora recuerde que Dios llamó a Abraham a la edad de 70, pero Abraham murió a la edad de 175, yo. Y recuerde que llamó a Moisés a la edad de 80. Pero no se olvide que Moisés murió a la edad de 120. Y recuerde que en aquel tiempo llamó a muchos cuando eran unos viejos. Pero murieron más viejos de lo que eran cuando Jehová los llamó. Ahora búsqueme usted uno ahora que dure hasta la edad de 175. Como los duró Abraham. Abraham Dios lo llamó a la edad de 70. ¿Ah? Pero después que lo llamó le sirvió 105 años más en el llamado que le dio, porque murió a la edad de 175. Y a Moisés lo llamó a la edad de 80, pero Moisés le sirvió 40 años más. Y la Biblia, hablando de Moisés, dice que sus ojos no se le oscurecieron y nunca perdió su fuerza. O sea que Moisés no conoció la vejez, hermano. Porque cuando murió a la edad de 120 años, sus ojos veían como si fuera un bebé recién nacido. Aleluya, un bebé, oígame, con sus ojos nuevecitos, y la fuerza de él era la fuerza de un muchacho de 20 años, sea bendito el Señor para siempre. Y recuerde que Moisés no murió de viejo tampoco, porque si Dios no lo mata tampoco se muere. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Si a la edad de 120 años Dios no se lleva a Moisés a lo alto de una montaña para llevárselo con él, se queda vivo Moisés allá abajo. Y cuando se lo llevó Jehová, fue porque no le quedó más remedio tampoco. Porque le tocaba pasar el otro pueblo a la tierra de Canaán. Y ya Dios había dicho que Moisés no podía pasar con ellos. Y no podía pasar el pueblo hasta Canaán y dejar a Moisés solo en el desierto. Entonces le dijo a Moisés, le habló a Moisés de una forma clara. Y le dijo a Moisés, aleluya, úngeme a Josué en tu lugar. Y tú vente, sube al monte conmigo. Y cuando se lo llevó al monte, se lo llevó al monte para llevárselo con él, para matarlo y llevárselo con él. y tenía 120 años, pero sus ojos no se le oscurecieron, la ceguera esa que le da a los ancianos, Moisés no la tuvo. Y el vigor no le faltó, la debilidad que le da a las personas adultas cuando van entrando en edad, Moisés tampoco la tuvo. Él no conoció la debilidad de viejo ni la ceguera de anciano. A los 120 años sus ojos veían claramente y su fuerza era suficiente para entrar en Canaán y destruir a los gigantes y derribar las murallas que habían en Canaán. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Oh sí, déjeme aclararle eso, porque hay gente que escapando de las responsabilidades son capaces de decir, si el pastor que nos visitó dijo que a la edad de 70 Abraham, a la edad de 80, Moisés, sí, cierto es, a la edad de 70 uno y a la edad de 80 otro, pero uno a los 175 y el otro a los 120, ¿y usted? ¿De cuántos años se va a morir usted? ¿Ah? ¿Usted se va a morir de 170 años? Y va a esperar hasta los 80 que Dios lo llame. El llamado de Dios en este tiempo no llega a los 80. El llamado de Dios en este tiempo llega a los hombres en el mismo momento que en un altar reciben a Cristo como salvador de su alma. Cuando Dios los llama para salvarlos. Y cuando los llama para que ellos salven a otros. Alabado sea el Señor en esta hora. Los llama para que crezcan en el Señor. Los llama para que adelanten en su vida cristiana. Los llama, alabado sea Dios, para siempre, para que suban escalones. Y yo le decía a una persona, mire hermano, las pruebas, escúcheme bien, las pruebas son una obligación. Las pruebas son una obligación en la vida de todo cristiano. Así que si usted le está orando a Dios para no pasar por pruebas, cambie eso. Porque usted no le está orando a Dios entonces por ser cristiano. Las pruebas, vuelvo y repito, son una obligación en la vida de todo cristiano. Cada prueba que se me presenta en mi camino es el peldaño a subir para estar más alto en las cosas del Señor. Hay gente que dice, Señor, enséñame a perdonar. ¿Cómo podrá una persona perdonar si no tiene a quien perdonar? Para usted poder aprender la lección del perdón, usted necesita tener a quien perdonar. Y para usted tener a quien perdonar, usted necesita a alguien que lo ofenda. Mire qué cosa. Alguien que lo trate mal, alguien que le hable malo, alguien que lo trate usted como si usted no valiera 2 centavos, alguien que cuando lo mire usted lo mire mal, alguien que cuando lo trate usted como si usted no fuera un hijo de Dios, y que cuando lo mire mal y lo trate mal y le hable mal, usted sienta como que le están clavando una espada en el corazón. Y cuando le están clavando la espada en el corazón, usted tenga que preguntarse, Señor, ¿qué hago? Y entonces el Señor te va a decir, perdónalo. Y tú vas a decir, Señor, ¿por qué no puedo? Porque me dolió. Porque si algo se niegan las personas es al perdón. Si algo se niegan las personas es a perdonar. Qué difícil es perdonar a quien nos ha ofendido. Qué difícil es perdonar a quien ha hablado mal de nosotros. Qué difícil es perdonar al que nos ha herido. Qué difícil es perdonar al que nosotros creemos que no se lleva con nosotros. ¡Oh, aleluya! Pero si usted quiere saber lo que es el perdón, usted tiene que, por necesario, por obligación en su vida, tiene que levantarse a alguien que te trate mal, alguien que te ofenda, alguien que te hiera, aleluya, para que cuando te hieran y cuando te ofendan, tú te veas obligado a perdonar. Pero cuando tú perdonas al que te ofendió, perdonas al que te hirió, perdonas al que quiso levantar la raíz de amargura en ti. Perdona al que habló malo de ti sin tú darte cuenta. Estás subiendo un escalón. Alabado sea el Señor en esta hora. Y como David, estás adelantando. Porque la Biblia dice que David venía adelantando y creciendo. Estás subiendo un escalón, estás adelantando y estás creciendo. Pero hay personas que cuando alguien le hace algo, hermano, lo miran con malos ojos. ¿Sí? Y uno tiene que cuidar, soy yo. Porque yo le decía, escúcheme bien. ¿Cuántos están oyendo? That's good. Escuche bien. Yo le decía a una persona hoy, ¿quién es el chismoso? ¿El que habla malo de mí? ¿O el que viene a decirme que hablaron mal de mí? Usted me dirá los dos. Ok, pero yo le pregunto, ¿pero de los dos quién es más chismoso? ¿El que habló malo de mí o el que me lo trajo? Porque mientras yo no sabía que ese o esa habló mal de mí, yo estaba tranquilo. ¿Ah? Si donde no hay conocimiento no hay herida, ni mal corazón, ni pensamiento malo que gobierne la vida de uno. Si usted habla mal de mí y yo no lo sé, yo lo veo y lo saludo como siempre, una sonrisa, el abrazo, la mano. ¿Ah? Porque y usted puede estar a espalda mía clavándome el puñal a lo último ahí, como hacen algunos, ¿verdad? Y gozándose mientras lo hace, metiéndolo ahí hasta los tuétanos, por no decir otra palabra más puertorriqueña que esa. Y después retorciéndolo ahí adentro. Ay, retorciendo el puñal dentro de uno ahí. Pero como yo no lo sé, no sé que usted está hablando de mí, no sé lo que está diciendo, no sé las barbaridades que diga. Pues yo lo veo, yo lo abrazo, yo lo saludo. Y usted me abraza también, pastor, mi pastor, mi pastor. ¿Ah? Y yo, mi ovejita. ¿Ah? Pues yo no sé nada. Pero un día viene un chismoso. Me dice, hermano Naldo, si usted supiera lo que fulano está diciendo de usted. Mire, fulano, tanto que lo abraza, hermano Naldo, porque el chismoso es así como teatral, ¿verdad? El chismoso, no olvides, el chismoso, hermano Naldo, tanto que lo abraza y tanto que dice que está con usted y tanto que dice que lo ayuda y tanto que dice, óigame, que usted es un siervo de Dios. Y si usted supiera, hermano Naldo, si usted supiera lo que me dijo a mí. Porque no le voy a contar lo que le ha dicho a otro. Le voy a contar de lo que yo oí con mis propios oídos. ¿Ah? Mire, hermano Aldo, él dijo de usted así, así, así, así. Y ahí me va llenando el corazón de una basura que yo no tenía ahí adentro. ¿Ah? Y entonces, si yo no soy una persona que en ese momento dado he aprendido a perdonar a otro, la basura que se va metiendo ahí, va abriendo una herida ahí adentro, va echando raíces y se van levantando unas raíces de amargura ahí adentro. De tal forma que cuando ya yo vengo caminando así, cuando veo a la persona que antes yo le sonreía, ahora... Y él, como no sabe que yo lo sé, viene con la sonrisa hipócrita de siempre, ¿verdad? Pastor, Dios le bendiga, pero ya yo no puedo. Dios le bendiga. Y entonces, si a lo mejor, no estoy diciendo que yo sea así, pero estoy usándome a mí mismo de ejemplo para no usar a otro. A lo mejor si yo le daba parte de la iglesia, digo, ese se queda sentado y hasta que se muera. Porque habló de mí. Y se cree que yo no lo sé, pero yo lo sé. Y entonces ahí, y ya cuando lo miro desde el altar, lo veo a lo mejor con las manos arriba y lo veo que está recibiendo bendición. Y acá en el altar digo, hipócrita. ¿Ah? Y míralo como danza y después me clavo el puñal. ¿Pero qué pasa? Pasa que todo eso que está pasando en mí no pasaba antes. Eso pasa porque alguien me lo trajo. Y yo me pregunto, ¿quién es más chismoso? Entre el que habla y el que lo trae. ¿Ah? Porque el que habla lo habla, pero el que lo trae se encarga de propagarlo. Y por lo regular, el que propaga el chisme siempre le añade un poquito más. Porque tiene la virtud de hacerlo un poco más espectacular, ¿me entiendes? Y de hacerlo un poquito más teatral. Y entonces dice, y también me dijo esto otro, y no dijo nada. Y le añade, y nosotros tenemos que aprender lo que la Biblia enseña en el libro de Santiago, hablando acerca de la lengua, que dice, oh, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y esa es la lengua inflamada en el infierno, es un mundo de maldad, que enciende un pequeño fuego en un enorme bosque. Hasta que el bosque se quema por completo, sea bendito el Señor en esta hora. Y la lengua de un chismoso, aleluya, propaga un chisme dentro de una congregación y pone un hermano contra otro hermano, una hermana contra otra hermana, aleluya. Pero yo quiero que usted entienda que si la lengua de un chismoso te hirió, si te trajeron un cuento que te ha hecho daño y te enteraste de alguien que dijo algo de ti, a lo mejor no te lo contaron tal y como lo dijeron, a lo mejor le añadieron a lo que la otra persona dijo, y aunque no le hayan añadido, el apóstol Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Hasta siete, y el Señor le dijo, no te digo hasta siete, Pedro, yo te digo 70 veces siete, alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Y cuando usted se dispone a perdonar a una persona que le ha hecho lo malo a usted, cuando usted dice, Señor, lo perdono, salió de ese escalón y se subió el que estaba más arriba. Sube escalones en esta noche. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Dale la mano al que está a tu lado y dile, vamos a subir al próximo escalón. Alaba, alaba, alaba, alaba. ¿Ah? Mire, hermano, yo le aconsejo a usted en esta noche que si usted algún día oye a alguien hacer un comentario de otra persona, no se convierta en un portavoz ni en un portador de lo que usted oye que otro dice acerca de alguien. No vaya donde otra persona a decirle, yo escuché que fulano dijo tal cosa de ti. Porque eso es crear un ambiente de división entre ese hermano y el otro hermano. Es crear un ambiente de guerra entre ese al que usted le contó y el que lo dijo. Es crear un ambiente de contienda dentro de la congregación que puede apagar el fuego del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Cuando alguien le hable a usted, a usted mal de otra persona, usted dígalo, no hables así de tu hermano en Cristo. Y no vaya donde la otra persona a decirle, mira, tú sabes lo que yo escuché que fulano dijo de ti. Usted le está haciendo un daño a esa persona. Usted le está sembrando a esa persona una cosa que en su corazón no había. Y el diablo anda buscando personas que sean portadores de las guerras que él quiere sembrar dentro de la congregación. Que sean portavoces de las divisiones que él quiere sembrar dentro de los hermanos. Cuando usted sienta que el gusanito del chisme y del hablar, lo que no debe hablar, aleluya, usted lo está carcomiendo por dentro, y una voz que le dice, háblale, cuéntale lo que oíste, cuéntale lo que dijeron de él, dígale al diablo, mira, diablo, te callas, demonio de chisme, yo no lo voy a contar, y voy a subir otro escalón. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Porque tenemos que, como David, aleluya, ir adelantando. Tenemos que, como David, ir creciendo. Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y estamos llamados a crecer. Y el crecimiento, aleluya, y el adelantar dentro de la obra del Señor está íntimamente ligada a nuestra actitud y comportamiento en las diferentes batallas y conflictos que pasamos en nuestra vida espiritual. Usted se encuentra con un problema económico en su vida. Y cuando el problema económico llega a usted, usted tiene que escoger entre dar un diezmo o usar el dinero del Señor para algo que no es del Señor, sino una necesidad personal suya. Y usted escucha la voz que le habla, no lo dé, úsalo, cógelo prestado, lo paga después, vamos, vamos, ahí. Usted tiene que hablarle a esa voz. Usted tiene que decirle, te callas la boca que yo lo voy a dar y voy a subir otro escalón, alabado sea el Señor en esta hora. Yo voy a subir otro escalón, yo voy adelantando, yo voy creciendo en el nombre del Señor. Si algo, amados hermanos, me gusta a mí de David es que David no fue un hombre que se detuvo en los errores que cometió. Lamentablemente hay un montón de personas que no pueden prosperar ni crecer en su vida espiritual porque están estancados en los errores que cometieron. Están estancados en las faltas que han hecho ante la presencia de Dios. El diablo los tiene sentado en una silla mirando su pasado. El diablo los tiene sentado en una silla mirando las veces que se cayeron. Alabado sea Dios, pero amados hermanos, esto no es asunto de que te caíste, esto es asunto de que con Cristo en tu vida y con Dios en tu corazón, el que se cayó se puede levantar y puede seguir adelantando. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Mira, hermano, cuando David mató a aquel hombre y después vino el profeta de Jehová y le habló, y le sacó a la luz el pecado cometido, los dos pecados cometidos, tanto el de adulterio como el de asesinato, David pudo haberse, aleluya, quedado en el trono petrificado, pensando: Jehová lo sabe todo, y Jehová me va a matar. Pero la Biblia nos enseña que David hizo eso. Mientras el hijo que nació de aquella mujer llamada Betsabé, escuche bien, el hijo producto del pecado agonizaba entre la vida o la muerte, David estaba encerrado en un cuarto en ayuno, llorando ante la presencia de Dios y clamándole a Dios para que le salvara el hijo. Y todo el mundo, los hombres de David, venían y lo veían, y David triste, David llorando, David en ayuno, no quería comer. Cuando el hijo se murió, mire lo que son las cosas. Mire lo que son las cosas, porque los cristianos hoy en día ayunan cuando el hijo se le muere y no antes de que se le muera. Cuando todavía está vivo, usted lo ve que andan sin ayunar y sonriendo. ¿Para dónde va? Para el hospital, a ver mi hijo, con una sonrisa de oreja a oreja. Y después que se le muere el muchacho, llorar se ha dicho. Pues David fue a Jehová. Cuando el muchacho estaba vivo, pero se debatía entre la vida o la muerte, David estaba encerrado llorando ante la presencia de Dios. Y cuando vinieron donde David, no se atrevían ni darle la noticia porque lo veían tan triste, que dijeron: ahora cuando le digamos que se murió, se muere él también. Y vinieron donde David, le dijeron: David, el muchacho se murió. David dijo: tráiganme agua para lavarme la cara. Venga, que venga el barbero para que me afeite. Tráiganme ropa que me voy a cambiar mi vestidura. Y preparen comida que voy a entregarle a Dios. Y les dijeron a aquellos hombres: pero nosotros no entendemos esto. Cuando tu hijo estaba vivo, tú ayunabas y llorabas. Y ahora que tu hijo se murió, te levantas y comes. Y David dijo: sí, mientras él vivía, yo ayunaba y lloraba ante la presencia de Dios, porque me decía yo, tal vez Dios tenga misericordia de mí, le dé la vida. Pero ahora que está muerto, ¿Para qué llorar? Aleluya. Él no volverá a mí, mas yo iré a donde Él está. Y díganme ustedes, ¿dónde es que van los niños cuando mueren? ¿A dónde van? Y David dijo, yo iré donde Él está. Aunque sabía David lo que había hecho, tampoco se paró a mirar lo que había hecho, sino que él dijo, iré donde Él está, porque adelantando voy, creciendo estoy, subiendo escalones voy, y agarrado de la misericordia y del perdón de Dios yo voy. Yo iré a donde Él está. Sacaraba aquí Bashenda. Alaba suya, yo iré donde Él está. ¿Ah? Y después mire usted, para que usted vea hasta dónde llega la misericordia de Dios, porque estas son cosas que a veces no se dicen. Salomón, el hijo sabio que Dios le dio a David, salió del vientre de la misma mujer con la que David pecó. El que se sentó en el trono del reinado de aquel hombre rey de Israel, salió de los lomos y del vientre de la mujer con la cual él pecó. Como Dios dando una señal a aquel hombre, de que al hombre que se arrepiente, la misericordia de Dios lo alcanza, alabado sea el Señor en esta hora. Pero más adelante, entonces vino David y mandó a hacer un censo. Y cuando lo mandó a hacer, vino Joab y le dijo, mira, así le añada Jehová a los hombres que tú tienes, en multitud y en millares de millares le sean añadidos, no hagas tal cosa que tú sabes que es desagradable ante la presencia de Jehová. Se lo dijo. Y David dijo, yo quiero que me hagas el censo. Hablándole Dios, lo mandó a hacer y se lo hicieron. Pero entonces vino de nuevo un profeta donde David y le dijo a David, tú has pecado contra Jehová. Y ahora Jehová te da a escoger a ti, caer en las manos de Dios o huir delante de los hombres. Y él dijo, escuche bien, él dijo, caiga yo en las manos de Dios y no en las de los hombres, porque Dios tiene misericordia. ¿Cuántas veces le enseñó en esta hora? Escuche bien. ¿Cuánto me están oyendo? ¿Usted oyó lo que él dijo? Él dijo, caiga yo en las manos de Dios y no en las de los hombres. Porque Dios tiene misericordia. ¿Qué fue lo que él quiso decir? Él quiso decir que los hombres no perdonan. Que los hombres no tienen misericordia de sus semejantes. Que los hombres, al que está caído, lo terminan de aplastar. Y eso pasa allá afuera. Y también pasa acá adentro. Dentro de la iglesia también eso pasa. Que hay personas caídas que no se pueden levantar. Porque son la misma gente que están sentados en los bancos los que los aplastan. Que mientras Dios los quiere levantar a ellos, aleluya, hay otros ahí que dicen, no, ese no puede tomar parte porque ese hizo tal cosa. Ese tiene que estar sentado ahí. Y si realmente el pastor es un hombre de Dios, no le puede dar parte a fulano. Y comienzan por ahí. No, ahí está, que ahí se quede sentado. Y ellos quieren gobernar la congregación, y ellos quieren gobernar a Dios, aleluya. Y si por ellos fuera, hay personas que nunca tomarían un micrófono en la iglesia, y hay gente que nunca testificaría en un altar, y hay personas que nunca le cantarían al Señor un cántico, porque ellos creen que ese no puede cantar, que ese no puede testificar, que ese no se puede levantar. Ellos lo tienen aplastado. Ellos, el diablo le puso la bota encima y ellos le pusieron el pie para ayudar al diablo. Pero David dijo, no, yo no quiero caer en las manos de los hombres, y que yo caiga en las manos de Dios, porque Dios me puede azotar, Dios me puede dar con todo lo que tiene, pero aunque me azote y aunque me dé, yo sé que al final Jehová tendrá misericordia. Alabado sea el Señor en esta hora. Usacaba sayaba kima sendaba. O requisa la ya sayaba. Ay, santo. En las manos de los hombres, dijo David, que yo no caiga. David sabía que si en las manos de los hombres caía, hasta ahí ya llegó la vida a David. En cuestión de segundos le cortaban la carne, le cortaban la cabeza. Él se entregó en las manos de Jehová. Y cuando se entregó en las manos de Jehová, ¿sabe lo que hizo Jehová? En cuestión de segundos, comenzó Jehová a matar gente en medio del pueblo. Mire usted, que ni tan siquiera mató a David, que era el que había hecho el pecado. Comenzó a matar de la gente de David. Y a matar. Y la gente a caer a matar. Una mortandad cayó sobre el pueblo. Y David miró. Y cuando David miró, la Biblia dice que contempló al ángel de Jehová sobre la ciudad con su espada levantada. Y David sabía lo que eso significaba. David sabía que si no hacía algo pronto, hasta ahí le llegó el reinado. Hasta ahí le llegaron sus ovejas. Hasta ahí le llegó el pueblo. David sabía que si no hacía algo pronto y aquella espada de aquel ángel descendía, el pueblo sería destruido. Denle un aplauso al Señor. Cuando contempló al ángel de Jehová con la espada en la mano, la Biblia dice que David vino ante la presencia de Jehová y se lanzó delante de Jehová y le dijo a Jehová: ¿qué han hecho estas ovejas? Si yo fui el que pequé, mátame a mí. ¿Cuántos se atreven a hablar de sí, Señor? Mátame a mí. Yo fui el que pequé, dijo él. Estos nada han hecho. Mátame a mí. Y cuando Jehová vio a aquel hombre tirado ahí de rodillas, delante de él, ante la presencia de Dios, las lágrimas bajándole por sus mejillas, porque David era un hombre de corazón sensible. Y con las lágrimas en los ojos, mira, si yo fui el que pequé, Jehová. Mátame a mí. Al que tú tienes que matar, mátame. Y Jehová, ahí por ahí iba pasando un profeta, y Jehová le dijo: mira, vete a donde está David, que está llorando delante de mí, y dile que me presente un sacrificio. Shakira sa. Y allá vino David. Cuando el profeta le habló, buscó animales. Se fue a un terreno y le dijo a aquel hombre: mira, véndeme esta tierra que le quiero ofrecer un sacrificio a Jehová. Y el hombre le dijo: no, si el sacrificio es para Jehová, te la regalo. Y David le dijo: no, tú me la vendes, porque yo no le ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Bendito sea el Señor en esta hora. Alaya sama kisatayaba. Él dijo: yo no le voy a ofrecer a Dios sacrificio que no me cueste nada. Y el problema que tienen los cristianos hoy en día es que no les gusta sacrificarse. La Biblia dice, por ejemplo: sacrifícale alabanzas a Jehová. ¿Qué es un sacrificio, hermano? Mire, si no le da trabajo hacerlo, no es sacrificio. Yo, sacrificio es lo que ya yo no puedo hacer, que para hacerlo tengo que sobreponerme a mí mismo, que tengo que luchar para hacerlo. Cuando la Biblia le dice al pueblo, por ejemplo, que sacrifique alabanzas a Jehová, es porque Dios sabe que hay momentos en los cuales los hombres no se sienten con ánimo para adorarle a Él, ni se sienten con fuerzas para alabarle a Él, y tienen un sueño en el banco que no les permite adorar a Dios. Aleluya. Y Dios sabe que están cansados ahí porque llegaron del trabajo cansados y se sentaron en el banco bien cansados y con los huesos adoloridos, ya sea por el trabajo o por la edad. Porque los huesos le pueden doler a usted por el trabajo que usted realiza, por la edad o por una enfermedad crónica que usted tenga dentro de los huesos. ¿Ah? Artritis o reuma o lo que sea. ¿Ah? Y entonces usted llegó y se sentó ahí. Y usted dice: ay, no, yo no voy a cantar, yo no voy a alabar, yo no voy a hacer nada, yo estoy cansado, yo tengo sueño. Y otro dice: yo no sé ni por qué no me quedo en casa con el sueño que tengo. Bueno, yo vine por él. Alaba. Si no hubiera sido por ese hombre que está ahí en el altar, yo no hubiese venido, pero por él es. Que se fije en todo el que falta y después está llamando a uno. ¿Ah? O coge el teléfono y me llama a mi casa rápido, como algunos se los he hecho aquí, que me faltan aquí, yo rápido miro aquí, voy para allá y... ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino hoy al pastor? ¿Ah? Pastor llama. Y están ahí. Sin embargo, la Biblia dice, sacrifica alabanza. Y David dijo, no, y David dijo, no le ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Todo sacrificio cuesta. Si no cuesta, no es sacrificio. Todo sacrificio cuesta. Y cuando se trata de nuestra vida espiritual, todo sacrificio cuesta. Y cuesta batalla, y cuesta guerra, y cuesta lucha, y cuesta conflicto. Y cuesta, aleluya, una batalla espiritual tremenda, donde uno tiene que envolverse en el fuego del Espíritu Santo y en la unción de Dios. Pero para envolverse en el fuego y en la unción de Dios, primero tiene uno que sacrificarle a Jehová. Y cuando usted esté ahí amoconado, triste, adolorido, abatido, reumático, con dolor en los huesos, que no puede ni levantar una mano, acuérdese que la Biblia dice, sacrifícale alabanza y dile, Jehová, aunque me cueste, por aquí va, aleluya, alabado sea Dios en esta hora. Y a otro se le pega una bostezadera en el banco que no pueden ni parar de bostezar. Y usted los ve desde el altar, usted mira para allá y ellos allá. Que diga el Señor, cuidado de lo que tiene, el que tiene al frente porque se lo traga. De tan grande que abre la boca para bostezar. Por lo menos diga, aleluya. Aleluya, para que usted vea que se le va el bostezo y se le cierra la boca y se le levanta la mano y usted puede alabar a Dios con libertad. Sacrifica alabanza a Jehová, adelanta, sube escalones, no te detenga, crece, alabado sea Dios. ¡Alaba su nombre! ¡Sacrifícale a Jehová! ¡Sacrifica la adoración! ¡Sacrifica la alabanza! ¡Bendito sea Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Ah? Cuando tú estás triste, sacrifica la alabanza a Jehová. Y cuando otro hable de ti, sacrifícale alabanza a Jehová. Y cuando te hieran, sacrifícale alabanza a Jehová, si no puedes dejarlo. Y cuando el bolsillo se vacíe, sacrifícale alabanza a Jehová. Y cuando se rompa el carro, sacrifícale alabanza a Jehová. Y cuando se te ponga la cabeza pesada, sacrifícale alabanza a Jehová. Y cuando el diablo diga cállate, dile diablo no, yo voy a subir escalones, yo voy a sacrificarle alabanza a Jehová, alabados a Dios en esta hora. ¡Gloria! Ushalaya Sahalía Sita la Jabasaya va. ¡Alaba! Y cuando el hijo se te enferma, sacrifícale alabanza a Jehová. ¡Oh! Y cuando todo parece que anda mal, sacrifícale alabanza a Jehová. Ofrécele el sacrificio. Que la Biblia dice que cuando David ofreció el sacrificio y Jehová vio, aleluya, lo que David hacía. Y el olor del sacrificio subió hasta la presencia de Dios. Dios le habló al ángel y le dijo al ángel, ángel, guarda tu espada, guárdala, guárdala. Aleluya, el juicio de Dios se para cuando tú subes al próximo escalón. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, adóralo. Siento su presencia. siento su poder, siento su fuego, siento la aventura del Espíritu Santo que me cubre de pies a cabeza en esta noche. Usa la bacaba sayada. Por eso es que tu vida está muerta, porque no has aprendido a sacrificarle a Jehová, porque no has aprendido a subir escalones, no has aprendido que tienes que adelantar, que tienes que crecer, que no te puedes estancar, que hay que ir para adelante y no para atrás, para adelante por encima del diablo, para adelante por encima de los demonios, para adelante por encima de la enfermedad, para adelante por encima de cualquier cosa. Hay que ir para adelante, no para atrás, echa para adelante, no te pares. ¡Ah! ¡Él está ahí! ¡Él está ahí! ¡Yo lo siento! Siento la brisa del Espíritu que se pasa entre cada banco en esta noche. Deja que el Espíritu de Dios te bendiga ahí en el banco donde tú estás. Deja que el Señor te toque ahí en el banco donde tú estás. ¡Sube escalón! ¡Sube escalón! ¡Sube escalones! Un día de esto, un día le voy a predicar un mensaje por el tema de pastor a rey, porque David estaba detrás de las ovejas y Jehová lo sentó en el trono de Israel. Era lo más pequeño, se convirtió en lo más grande. ¿Por qué? Porque iba adelantando, iba creciendo, no se estancaba, iba para adelante. ¡Oh! Eso es alábalo, eso es alábalo, eso es deja que el fuego de Dios te cubra. Venga la unción de Dios sobre tu vida, venga el fuego de Dios sobre tu alma, fuego de Dios llega. Se mueve, sube escalones, súbelo. Con la mano arriba, alaba a Jehová. Mira qué lindo está esto. Está la unción de Dios aquí esta noche confirmando este mensaje. Hay que subir escalones. Hay que subirlo. Hay gente que está estancada en las mismas batallas, en las mismas luchas y en las mismas quejas. El diablo no le ha metido una batalla nueva, porque la que tiene, la que usa, todavía le sirve. Hay personas que llevan años con la misma batalla encima. Y dicen, ¿por qué esto no se me va? No se te va. Porque el diablo sabe que todavía le da resultado. Y si algo le da resultado al diablo, ¿para qué cambiarlo? Si con eso te mata todo. Si con eso te quita la alabanza, con eso te quita la adoración. ¿Ah? Con esa batalla, aleluya, te quita el fuego de Dios y te arropa, te quita el fuego del Espíritu. Es como un balde de agua que cae sobre ti. Y usted ve que hay personas, hermano, que en los años que llevan en la iglesia, siempre están con la misma prueba detrás de ellos, la misma batalla. Nunca tienen una diferente, la misma. Y llevan 5 años con la misma prueba. Y llevan 3 años con la misma prueba, la misma, no otra, la misma. Y llevan 1 año con la misma prueba. El diablo no se la cambia. ¿Y por qué no se la cambia? Porque le da resultado. Lo que da resultado no se cambia. Lo que se cambia es lo que no sirve. Pero cuando el diablo ve que cuando él te trae eso a ti y te lo mete dentro de tu corazón, ya no puedes alabar, ya no puedes cantar, ¿eh? Ya no puedes orar, porque cuando te arrodillas a orar, estás arrodillado pero no orando nada. Porque mientras estás en la rodilla, lo que estás pensando. Y estás pensando en eso que el diablo te tiene ahí. Hace un año atrás, ahí, dando vuelta en la mente, ahí. Y el diablo dice, no se la quito si es la que me da resultado. Y cuando estás bien contento en la iglesia, de momento viene el diablo y siembra ahí, viene como un pajarito ahí. Ese ca significa que cayó en la mente. Y ahí en la mente comienza. Y tú estás así riéndote en el culto. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y de momento, y tu rostro va cambiando. La sonrisa desaparece. Tu rostro se pone duro. La cara se pone seca. Aunque haya calor, se seca. Los ojos se ponen con una mirada lánguida. Una mirada triste. Muerta. Sin expresión. Que lo único que expresa, esa mirada, lo único que expresa es la batalla que hay en ti. Y ya cuando el culto se llena de avivamiento, ya en ti no hay avivamiento. Y cuando la gente adora a Dios, ya tú no lo puedes adorar. Y cuando la gente aplaude, ya tú no puedes aplaudir. Y cuando la gente levanta las manos, ya tú no la puedes levantar. Y resulta ser que el diablo te ha tomado la mente con lo mismo. El mismo pensamiento. La misma cosa de siempre. Porque al diablo le da resultado. Porque no lo has vencido. Y el diablo sabe que todavía eso le sirve. Y le sirve porque tú le das cabeza a eso. Porque lo que le sirve al diablo, lo que la gente mete aquí, después se pone a pensarlo ahí. Hay gente que le gusta bregar con lo que el diablo les pone en la mente. Y le gusta moverlo para aquí, moverlo para allá. Y lo duermen en la mente. Duérmete, pensamiento. Duérmete ya. Que el diablo te puso ahí y yo no te voy a sacar. Denle un aplauso a Cristo que se lo merece. Usted los ve en la iglesia, pero no pueden adorar, no pueden sacrificar alabanza. La mente está poseída por el pensamiento que el enemigo les clavó ahí. Están atolondrados, están aturdidos dentro de su batalla espiritual y uno lo nota, que hay un aturdimiento espiritual. Están estancados en el escalón. Subieron 3 escalones, pero qué difícil se les ha hecho llegar al cuarto. Subieron 4 escalones, pero del cuarto qué difícil se les hace llegar al quinto. Cada escalón es más duro. Cada escalón es más difícil. Cada escalón representa, aleluya, una nueva batalla, un nuevo conflicto. Cada escalón representa para ti una nueva lucha. Pero la Biblia dice, sacrifícale a Jehová. Sacrificio es lo que se hace con dificultad. Es lo que da trabajo. Usted tiene que hacerlo para llegar al próximo escalón. Yo leía la historia de un alpinista, de un hombre que se dedica a subir a los más encumbrados puntos de las montañas y los montes. Y se decidió este hombre a subir en la cordillera de los Andes, uno de los montes más altos, por un lado, que nunca nadie lo había subido porque era el lado más peligroso para subir. El lado más peligroso para subir. Y por ese lado, por otros lados lo habían subido, pero por ahí, los que lo habían intentado, muchos habían encontrado la muerte y otros, al intentarlo y ver lo peligroso que eran, desistían y se iban. Pero este hombre dijo, yo voy a subir esa cordillera por ese lado que nunca nadie la ha subido. Y empezó a subirlo. Y llevaba con él a sus cuestas en ese tipo de equipaje que ellos usan, en las espaldas, llevaba comida, llevaba, y además ahí en el equipaje llevaba una caseta de campaña para montarla para descansar, donde él viera que podía hacerlo. Comenzó ese hombre a subir y por horas no encontró dónde descansar. Y cuando llegó el momento del descanso, la montaña era tan plana en ese lado que no encontraba un lugar donde montar la caseta. ¿Y sabe lo que hizo? Tuvo que quedarse para descansar guindando del cable con el que iba subiendo. Y en ese mismo cable durmió. Durmió en el aire. Ahí agarradito del cable. Pero él dijo, yo lo voy a subir. Y como yo lo voy a subir, aquí mismo voy a dormir. Y despertó. Y siguió subiendo. Y más adelante encontró como una especie de meseta ahí de cuestita. Ahí una cosa ahí. Era incómoda, pero ahí pudo montar la caseta y descansó un poquito más. Y siguió subiendo y subiendo y subiendo. Y en una se le zafó el cable de allá arriba y comenzó a caer y a darse golpes por la ladera. Muchos se habían matado en eso yo. Y él no sabe cómo, él dice que eso fue Dios que lo hizo. Que de momento el gancho ese, de momento como que cayó en un lugar y ahí quedó clavado el gancho y él quedó guindando ahí del cable ese ahí. Y él dijo, solamente tengo dos cosas que hacer. O me bajo, o bajo el monte y me voy. O en vez de bajarme, voy y sigo subiendo. Ya estaba herido, las piernas heridas, los brazos heridos, la cabeza guayada, todo adolorido. Pero él dijo, lo voy a subir. Y herido como estaba, siguió para adelante. Y se tardó no sé cuántos días, porque no sé cuántos días se tardó. El asunto es que herido como estaba, subió el pico del monte por donde nadie había subido. Llegó allá arriba maltrecho. Llegó allá arriba con su ropa bañada en sangre, pero llegó. Y hay gente que quieren subir al cielo sin un rasguño. Quieren subir al cielo sin que les coba, sin que la corbata se les vire, los que la usan. Quieren subir al cielo sin que se le arrugue la camisa. Quieren subir al cielo sin que el pelo se le revuelque los que lo tienen. O a los que le queda algo, ¿verdad? Que por lo menos pueden por lo menos mover algo todavía, ¿ves? Yo... A mí cuando el viento me da y me lo... Antes, cuando tenía mucho pelo y el viento me daba, rápido sacaba la pinilla y empezaba a pinilla. Ahora no, ahora cuando el viento me da y me lo revuelca, juega ahí con mi pelo. Si lo que hace es acordándome que todavía me queda algo. Cuando la gente dice que no hay nada. A su nombre. A su nombre. Oh, gloria al Señor. La gente quiere llegar al cielo sin batalla, y quieren llegar al cielo sin problemas, y quieren llegar al cielo sin lucha, y quieren llegar al cielo sin llorar una lágrima, y quieren llegar al cielo sin perdonar a nadie, y quieren llegar al cielo, yo no sé cómo quieren llegar al cielo, quieren llegar al cielo en paracaídas, porque la otra forma de llegar a un monte sin tener que empezar desde abajo, es que te montes en un avión y te tires desde arriba. Con un paracaídas y que el paracaídas no te derrumba. Porque si te derrumbe, mejor hubiera sido subir a pie. Y que lo sepas manejar. Y mirando para abajo. Hasta que caiga ahí en el monte, Es quienes quieren llegar al cielo, no sé cómo. Pero yo le digo a usted una cosa, al cielo no se llega sin perdonar. Y sin sacrificarse. La vida cristiana le exige sacrificio al que la vive. La vida cristiana le exige sometimiento al que la vive. La vida cristiana le exige crecimiento al que se adentra dentro de ella. La vida cristiana le exige al que está metido dentro de esta vida que tiene que subir los escalones. Que no se puede subir dos escalones de un cantazo a una sola vez. Es escalón tras escalón. Y que cada batalla que tú vences es un escalón que subiste. Y otra batalla que venciste, otro escalón más que tú subiste. Y venciste otra más, ahí vas para el otro escalón, vas subiendo, gloria al Señor, para siempre. Y de momento vino el diablo y te dio tres cantazos y bajaste tres escalones, un cantazo. Y dice, ay bendito, mira para allá, después que lo subí los tres, mira para dónde me mandó este de nuevo. Pero por ahí voy, de nuevo, para arriba. Y a subir de nuevo, el que bajaste, a subir el otro ahí, y a pelear contra el diablo, hay que ir adelantando, hay que ir peleando, hay que ir sacrificándose, hay que sacrificarse hasta la muerte, hay que ir mirando hacia el frente, hay que ir, aleluya, uno no puede estar estancado como la gente, ahí se estancan, ahí mira lo que hizo, estancado ahí, y después de 5 años siguen llorando por lo que hicieron hace 5 años atrás, estancados, muertos ahí, mirando lo que hicieron. No, la Biblia no dice que te detenga, la Biblia no dice que te pongas a mirar, aleluya, lo que hiciste, la Biblia no dice que te estanque, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, hacia adelante, porque Cristo no va para atrás ni Cristo va para adelante. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Eso es así, eso es así. Lo que pasa, con esto termino, lo que pasa es que hay personas que les gusta que le cojan pena. Yo he llegado a la conclusión que hay personas que les gusta que le cojan lástima, que les gusta que otros estén siempre cogiéndoles, tomándoles compasión. Y las pruebas que pasan, todo el mundo se tiene que enterar de ellas para que todo el mundo le coja lástima. Y no es que usted no hable de sus pruebas, porque usted puede pedir la oración, y la Biblia nos llama a pedir la oración. El que es entendido entiende lo que yo estoy hablando. Los entendidos entenderán. Hay personas que buscan que se le toman lástima con su comportamiento y con sus actitudes. Y hay personas que no pueden crecer en el Señor, no porque Dios no los quiera llevar a crecer. El estorbo más grande para que ellos crezcan, ni tan siquiera es el diablo, son ellos mismos. Porque hay gente que sabe lo que tiene que hacer para subir el próximo escalón. Y saben lo que tienen que hacer para prosperar en su vida cristiana. Y saben lo que tienen que hacer para terminar con la batalla que tienen. Lo que pasa es que saben lo que tienen que hacer, pero no quieren hacerlo. ¿Ah? Y usted los ve, hermano, que por mejor que se muera el Señor, no pueden adorar a Dios. No pueden. Y su cara revela lo que llevan por dentro. Pero el que quiera ir adelante, que la sacrifique alabanza al Señor. Que le sacrifique adoración a Dios y que aprenda que la batalla de hoy me ayuda a subir el escalón que yo quiero subir para seguir adelante en el Señor. No mires esa batalla, aleluya, como un impedimento en la obra de Dios hacia tu vida. Mira esa batalla como el peldaño que cuando tú venzas, aleluya, te llevará más arriba en tu vida cristiana y más arriba dentro de tu consagración y tu crecimiento delante de la presencia de Dios. Por eso dice un dicho: al mal tiempo, buena cara. Bendito sea Dios en esta hora. Póngale buena cara al mal tiempo. Yo no sé quién fue el que lo dijo, si lo dijo un cristiano, no era cristiano el que lo dijo, pero sin ser cristiano el que lo dijo, siendo cristiano el que lo dijo, le aseguro que el que lo dijo, dijo una gran verdad. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Al mal tiempo, buena cara. A las pruebas, buena cara. A la falta del dinero, buena cara. A la tribulación, una buena cara. Oh, gloria al Señor para siempre. Al bolsillo vacío, una buena cara. A la nevera vacía, una buena cara. Aleluya. Aún ante la enfermedad, una buena cara. Sacrificando alabanza a Jehová, adorando a Dios, cantando adorándole al Señor, bendiciendo su nombre, dándole a Dios el culto que Él como Dios se merece, demostrándole al diablo, aleluya, que con el bolsillo vacío y la nevera vacía y con el cuerpo enfermo, ni en medio de tentaciones, ni en medio de batallas, ni en medio de luchas, diablo, no dejaré de subir los escalones. Alabado sea el Señor en esta hora. Yo voy a subir escalones. Dele la mano al que está a su lado y dígale, yo voy a subir los escalones. Dígaselo al que tiene al frente y al que tiene atrás también. Yo voy a subir los escalones. ¡Hey! Yo voy a subir los escalones. Óigame, yo voy a subir los escalones. Yo los voy a subir, los escalones los voy a subir, Fel. Yo los voy a subir, yo voy a subir los escalones. El diablo que se quede abajo, que yo voy para arriba. Alabados a Dios en esta hora. Deja al diablo atrás. Hay gente que va encamañando con el diablo al lado. ¿Qué va? Deja al diablo atrás. Sube los escalones, sube para arriba. Y el diablo que se quede abajo. Bendito sea Dios en esta hora. Ay, saca la llama. Bendito sea Dios. ¡A su nombre! ¡Jala aquí, Mashenda! ¡Jala, jaya, suta, la jaya, suira! ¡Ole, besita, vaya, siento, siento el fuego! Me corre por las venas desde que lo conocí. ¡Ah, Shakira Mansoqueya! Voy a subir por el escalón del perdón. Voy a subir por el escalón del diezmo. Voy a subir por los escalones de la necesidad. Voy a subir por los escalones de los problemas en el hogar. Voy a subir por el escalón de la enfermedad. Voy a subir por encima del escalón de los problemas espirituales. Voy a subir por encima del escalón de las batallas mentales. Voy a subir por encima del escalón, ¿de qué escalón? Del que el diablo me ponga en el medio, póngale el nombre que le ponga, yo voy a subir por ahí, pero voy para arriba, y el diablo que se queda abajo, póngase de pie esta noche, alabado sea Dios, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, levanta las manos y sacrifica la alabanza a Jehová. ¡Sacrifícale, sacrifícale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sube los escalones, súbelo! ¡Sube, sube, sube escalones, súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Sube los escalones, súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Sube los escalones, súbelo! ¡Sube escalones, súbelo! ¡Rompe con las ataduras espirituales que hay en tu vida! ¡Rompe con el estancamiento! ¡Rompe con eso! ¡Asacaba, sacarama, kiba, sayaba! ¡Arraloma, kiba, sutaraba, kama, suida, sándole, kia, seaba! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Sacrifícale, Jehová, sacrifícale! ¡Sacrifícale, Jehová, sacrifícale! ¡Sacrifícale, Jehová, anda! ¡Sacrifica, sacrifica, sacrifica! ¡Sacrifica, sacrifica! Pelea tu bendición y pelea tus guerras y tus batallas. Ningún negativo ha ganado una guerra, los negativos que han derrotado. No, tú tienes que ir para adelante. Tú tienes que subir por encima del escalón del pecado. Y tienes que subir por encima de los escalones que sea. Pero sube, no te estanques, no te pongas a mirar atrás. Mira para el frente, para el frente. ¡Ahora! ¡Sacrifícale a Jehová! Abasalada aquí a Sahara. Usted sacrifíquele a Dios que yo voy a hacer una oración por esta iglesia desde este altar en esta noche. Siento una unción tremenda de Dios para romper ligaduras y ataduras mentales que muchos de ustedes tienen ahí en el banco donde están. Y no voy a hacer un llamado para romperla, la voy a romper desde aquí, desde este altar en esta noche, con la unción que siento en este lugar en el día de hoy. Shatalaba Kiva, Shakarama Kua, Shayaba. Porque hay que salir del estancamiento espiritual. Hay que salir de ese estancamiento en el cual te encuentras por años, que no repartes un tratado a nadie, que no tomas una parte en la iglesia, que no te atreves a testificar, que no te atreves a dirigir un Dios, que no te atreves, aleluya, a hacer nada por la obra de Dios, porque el diablo te ha estancado mirando el pasado, el diablo te ha convencido de que en las manos de Dios no puedes llegar a hacer nada, el diablo te ha convencido de que en las manos de Dios no puedes llegar a ningún lado, el diablo te ha convencido de que Dios no te va a perdonar, el diablo te ha convencido de que tú no puedes prosperar, el diablo te ha convencido de que tú no puedes ir adelante, el diablo te ha convencido de que la pesadez nunca se va a ir de tu vida. El diablo te ha convencido de que tú eres un derrotado y eres una derrotada. Pero dile al diablo, diablo mentiroso, el derrotado eres tú, el derrotado eres tú, el derrotado eres tú. Yo voy para adelante aunque tú digas que no voy para adelante. Yo voy a crecer aunque tú digas que yo no voy a crecer. Yo voy a vencer aunque tú digas que no voy a vencer. Diablo, yo voy a subir escalones. Yo voy a subir escalones. Yo voy a subir escalones. Diablo, vamos a vivir en esta hora. Hasta Rama Kiva Shaya. Urra la vaquima ya en tu leve Kiva Shaya. Alaba Kisu, te requesa talla. Padre eterno, que habitas en gloria. En esta noche, Dios mío, yo vengo a clamar a ti por esta congregación.